Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Bueno, entonces un poco la idea es ahora abrir un panel, que los diferentes talleristas que están nos den como sus puntos de vista sobre lo que ha pasado en el Comunlab. Pues yo quería como hacer ahí una introducción. Pues nosotros como Radio Relajo hemos estado como en Comunlab 2, Comunlab 3. Y desde antes de ser, pues desde antes de ser Radio Relajo y desde antes de ser la enésima, Óscar y yo, estuvimos en el LabsurLab y un poco lo que hablábamos era de cómo estos labs realmente tienen que volcarse hacia las comunidades, ¿sí? O que como a empezar a fortalecer procesos sociales, que es un poco lo que, como la lógica que nosotros siempre hemos manejado. Entonces, como para empezar, pues, preguntarle ahí como a Javier, ¿cómo fue eso? Porque en un principio, o sea, pues, en un principio el Comunlab se planteó como unas cosas específicas y íbamos a talleres específicos como una gente, como un poco, como lo que pasó en el LabsurLab en Medellín, que eran como geeks, ¿sí o qué? Y realmente el proceso social no estaba como tan visible. Pero ahora ya estamos hablándolo desde comunidades y hemos estado en varias partes de PANCE. Entonces, ¿qué pensás como, digamos, de ese salto que dio el Comunlab? ¿Y cuál es la importancia que cada uno de los talleristas le vea a esto? ¿O por qué apostarle, vos que estás hablando como desde el audiovisual, también desde la comunidad, Lucho que hace parte de la comunidad, ¿cómo han visto esto? ¿Cuál es la importancia o cuál es el fortalecimiento que se puede ver desde ahí? Digamos que lo que pasa en el Comunlab es que empezamos, yo creo que el mismo Comunlab es un experimento en sí mismo, y cada versión ha sido muy diferente. Y siempre en la génesis del laboratorio había estado llegar a la comunidad. En algunas ocasiones lo intentamos, creo que fue en el segundo o tercer laboratorio cuando con Stephanie intentamos hacer unas convocatorias en las comunidades y que nos dieran como qué querían aprender o cómo llegábamos, pero un poco por logística y por carencia de recursos nos era muy difícil alcanzar a llegar hasta allá. Y teníamos también, yo pienso que en ese momento, un ancla que era el proyecto de Industrias Culturales de Cali que nos anclaba a estar ahí en el Hotel Aristi. Y en el momento en que ya se acaba esa relación con el proyecto de Industrias Culturales y ya el Comunlab tiene que empezar a hacer un proceso de autogestión y ya no depende tanto de esa centralidad, pues empezamos a buscar habitar otros espacios. Y es como el laboratorio del año pasado, nosotros terminamos haciéndolo en Lugar a Dudas, en la Alianza Francesa, regado como por toda la ciudad, en esa idea como de descentralizar un poco el laboratorio. Pero en esta oportunidad, digamos que tuvimos la fortuna de que nos propusieran el negocio de que querían que hiciéramos un video sobre PANCE y que hiciéramos una cartilla y un video y que nos iban a pagar una plata por hacer ese video. Y aprovechando esa oportunidad les dijimos, ¿por qué no nos dan esa plata? Y más bien nosotros lo que hacemos es un Comunlab con esa plata y le enseñamos a la comunidad a hacer el video y le enseñamos a la comunidad a hacer su propio programa de radio y les damos, hacemos una vuelta en lo que tradicionalmente ha sido los procesos de comunicación institucional. Y nos cogieron la cuerda las personas que están trabajando en un proyecto que se llama la Estrategia de Manejo Ambiental, que viene trabajando con la Mesa Ambiental de PANCE, y ahí se abre como la puerta de entrar a PANCE. Entramos a PANCE con mucho escepticismo de parte de la comunidad, un poco porque hay muchos proyectos caminando acá, iniciativas del gobierno, iniciativas ambientales, y nos tocó empezar a presentarle a los diferentes líderes el proyecto de Comunlab, y desde el primer momento en que lo presentamos, desde esta lógica de cambiar, de ser dependientes a ser activos en el proceso, en los procesos de comunicación, de creación y de transformación, pues la comunidad empezó a recibir muy bien el laboratorio. Y estando ya trabajando, ese era un Common Lab de dos o tres talleres que habíamos logrado, nos ganamos la beca de la Alcaldía de Cali, la beca de eventos y fiestas populares, que estaba dando el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y la Alcaldía, y obviamente tuvimos la gasolina para meterle todo el impulso a que hubieran talleres en todas las veredas posibles. Tuvimos talleres en Peón, tuvimos talleres arriba en Vorágine, en San Francisco, digo, arriba en el pueblo, en San Francisco, en donde más pudimos, pues, digamos. Y eso, yo creo que este Common Lab es realmente el Common Lab que queríamos hacer desde el principio. Pero pues maduramos, digamos, fue un proceso como de ir aprendiendo, ir entendiendo, ir madurando, ir llegando poco a poco a los lugares donde la gente necesita más, yo pienso. En cada uno de los talleres, yo pienso, fue mi sensación ayer en el taller de música, que puede ser una pizquita que uno lleve, una cosa muy pequeña, un conocimiento muy significante, pero la gente lo recibe con un cariño y un aprecio increíble, que hace que todo el esfuerzo sea compensado por esa sonrisa de esos pelados ayer haciendo música con tarros y con botellas y eso. Entonces, finalmente es eso, un proceso de madurez que ha ido teniendo el laboratorio y que nos ha llevado, pues, a trabajar acá, y una comunidad muy abierta, muy receptiva y muy a la espera de lo que nosotros le podamos brindar en términos de alternativas. No sé si alguno de los compañeros quiere aportar a la pregunta y al comentario.